minutos. Gracias por atendernos. Bueno, buen día, contanos un poquitito de qué se trata esta reunión. Bueno, buen día y gracias a ustedes. Esta reunión es la nueva edición 2019 de este programa que se viene haciendo en la ciudad de Tandil, que tiene que ver con apelar a las escuelas rurales, digo, ir a buscar a las escuelas de la ruralidad de Tandil para trabajar sobre diferentes proyectos que tengan que ver con la integración regional. Sabemos que Tandil es una ciudad que tiene una gran pujanza en el espacio de Mercosciudades, que participa activamente en todo lo que son los espacios regionales, y este proyecto aparece de una u otra forma interesante porque toma cuestiones educativas, porque convoca a estudiantes de los últimos dos años de la escuela a realizar proyectos de investigación académicos que se puedan enmarcar en la integración regional, y son proyectos además que van desde una amplia gama de temáticas y muy diversas. Uno viene, presenta el proyecto, los alumnos, y después cómo sigue el paso. Bueno, los chicos hoy están presentando sus temas a abordar, y ya te digo, son temas que van desde participación ciudadana, derechos humanos, desarrollo sostenible, medio ambiente. Se realiza, digamos, esta presentación formal, se va desarrollando los trabajos, se conforma un jurado que va a estar compuesto por diferentes representantes de instituciones como el Consejo Deliberante, como el Consejo Escolar, como la Facultad de Ciencias Humanas, como el Ejecutivo Municipal, y luego se va a hacer una selección donde el trabajo ganador y el grupo ganador va a ganar un viaje a Montevideo, que es la sede del Mercosur, y donde los demás concursantes van a viajar a Mar del Plata. A Marcela Pepe Antonio y vos, como relaciones institucionales internacional, mejor dicho, Juan Chiyoka por parte de Consejo Escolar. Sí, estamos la verdad que conformando un equipo de trabajo interesante, digo, entre la pata internacional de la ciudad y al mismo tiempo articulando con el espacio educativo. Hay una fuerte presencia también de la Jefatura Distrital de Educación, de Carola Figueroa, bueno, el presidente del Consejo Escolar también se ha puesto a disposición de nosotros, los concejales. La verdad que es un proyecto interesante que me parece que motiva e interpela a la juventud de la ruralidad de Tandil para discutir sobre